Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis que también nos podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Un fuerte saludo a nuestros oyentes mexicanos. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa sobre los años 70 aquí en España. Y claro, va a ser un programa muy, muy variado porque en aquella época, la cosa era increíble. Bueno, vamos a empezar con el grupo Garcha. Y una cosa que me dijeron que yo, la verdad, no lo creía, era que habían hecho eran los pioneros de la ópera rock aquí en España en el año 1965, estrenando esa ópera rock que se llamaba Líder, en memoria de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Y claro, yo conocía a Garcha porque en los años 70 su famosa canción Libertad sin ira fue como una especie de eslogan de la transición de aquellos momentos tan, tan importantes que vivió el país. Entonces, bueno, buscando y investigando, y la verdad es que, pues sí, efectivamente, y gracias a un trabajo encontré fantástico del musicólogo Diego García Peinazo, que es musicólogo de la Universidad de Oviedo, aquí en Asturias, pues relataba perfectamente cómo fue ese tránsito de Garcha, de que empezaron siendo muchos de ellos profesores en un instituto que se llama José Antonio Primo Rivera y que pertenecían a la OGE, que era una institución como los Boy Scouts, pero en Falange, vamos, para los chavales. Yo nunca pertenecía a ella, ni mis hermanos, ni nadie, entonces que era voluntario pertenecer a esa agrupación juvenil. Bueno, por lo menos en la época que a mí me tocó. Voy a poner esta canción, que no dice el nombre, simplemente tengo que ponerlos por YouTube, porque conseguir una grabación de esto es casi imposible. Pude leer que hay una cassette por ahí danzando. Bueno, voy a poner ahora el grupo Garcha por YouTube. ¿A qué os parece esta canción, que es la primera ópera rock que se hizo en España? ¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino, si solo te quedó el vacío y el dolor? Trae la voz, el clarín, un mensaje para ti, te dirá, despierta compañero, el momento llegó, cerremos nuestras filas, luchemos por el nuevo día, tú y yo. Deposito a tus pies la fe de mi confianza y ser mi vida, mi esperanza de vencer. Se nos acusa de que somos jóvenes, dicen. No se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que, amparados en sus años y su experiencia, pretenden hipotecar el mañana. Un mañana que nos pertenece. veríais, ya os digo, esta es la primera ópera rock que hubo aquí en España, que fue estrenada en 1975 en el Teatro Falla por el grupo teatral La Garrocha y orquestado por Jarcha. Bueno, ahora vamos a seguir con Jarcha, y poner una canción ya mucho más conocida de ellos, de los años 70, Andaluces de Jaén, basado en un poema de Miguel Hernández, gran Miguel Hernández, un single del año 1975 de Novola. Bueno, hay que decir que el Jarcha nace en el año 72 y que siguen hoy en día trabajando, pero bueno, su época de gran popularidad fue en realidad los años 70, que es lo que recordamos los que tenemos ya una cara, no, más de uno. Os pongo este tema de este magnífico poema de Miguel Hernández. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, nos trajeron la hermosura de sus troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sola, sol y luna, luna, pesan sobre nuestro hueso. ¡Ay! Levántate, brava, sobre tu piedra luna. Aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Andaluces de Bueno, ahora vamos a ponernos un poquitín más rockeros con Los Puntos, también un grupo andaluz de Almería, de Cuevas de Almanzor. Bueno, ya está aquí nuestro querido amigo Single ya haciéndonos una bromilla. Bueno, que hoy los Electroduendes han estado ahí muy, muy, muy curiosos porque, bueno, como os dije anteriormente, este tema, el primer tema que puse de Jarcha era de YouTube, cuando llegué aquí no funcionaba. Y de pronto funcionó. Son cosas que tienen nuestros Electroduendes, que algún día pondré ese fantástico LP de los años 80 basado en ese programa que había, La Bola de Cristal, y ya es que lo vamos a pasar haciendo un homenaje a aquellos duendes que siempre están tocando las narices aquí en Radio Crash. Bueno, os voy a poner este tema de Los Puntos, tan bonito como un rock, del año 1934 de Pulidor. Este grupo, Los Puntos, que tuvieron su máxima popularidad también como Jarcha en los años 70. Os pongo ya mismo este rock and roll. Va llegando, hey, hey, hey. Como anima el rock and roll. Bueno, ahora vamos con los Goya. Gracias. Bueno, los Goya es un grupo que no encontré absolutamente nada de ellos. Lo que encontré fue un teléfono de uno de los miembros y estuve a punto de llamarlos, pero se me pasó. Igual la semana que viene, cuando hago otro para los 70, pego un teléfono y igual le hacemos una entrevista para que nos cuente cómo eran aquellos años 70 en España, especialmente para estos grupos que hacían soul. Porque bueno, esta canción que os voy a poner ahora, que se llama Árbol sin raíz, de los Goya, está en el recopilatorio Soul volumen 3. Bueno, vamos a empezar ya con esto, los Goya. Comprenderás mi dolor. Pues cuando eras pequeñita se te malcrió. Todos te mimaban, siempre fue un error. Por eso hoy no comprendes tú mi corazón. Créela. Pero en mi nunca, nunca, nunca se olvidará. Árbol sin raíz serás tú para mí. Pero en mí nunca, nunca, nunca se olvidará. Árbol sin raíz serás tú para mí. Los Goya, la verdad que era un grupo realmente fantástico. Y tengo ganas de entrevistar a este señor para poder que nos hable un poco de cómo era en aquella época la música del principio de los 70, que como veríais había una gran variedad, porque por un lado estaba la música protesta, estaba el rock, estaba el rock sinfónico, también más bien más el progresivo que hubo aquí en España, y era una mezcla de estilos increíble. Pues ahora vamos a ver con Lone Star, una de las grandes bandas de la historia del pop rock nacional, unos brillantísimos músicos de Barcelona, que abarca desde el año 1959 al año 1996. Hay gente aquí en Radio Crash, como Pablo, que hace el tren de la vida, que los vio en directo y me dijo que eran fantásticos. Bueno, vamos a ponernos una canción ahora mismo de esta gran banda de los Lone Star y su África. Vamos para allá. Ciertos rojos brillan bajo el sol. Las flores son de otro color. El viento trae el eco de un tambor. Las tribus rezan su oración. Cumbre del volcán. Desiertos rojos brillan bajo el sol. Las flores son de otro color. El viento trae el eco de un tambor. Las tribus rezan su oración. Hicimos la semana pasada, que expusimos un par de temas de Barrabás, hoy voy a poner uno más, porque me parece magnífico este LP que encontré aquí en Radio Crash, que tenemos un archivo sonoro realmente fantástico. Voy a poner la canción Never in the World. La verdad que Barrabás es un grupo muy, muy, muy, muy bueno. Estaba yo en mi negocio poniendo discos, poniendo a Barrabás. Había un amigo mío que es músico y no los conocía, que es inglés, mi amigo Eddie, y decía, este grupo qué buenos son. Efectivamente, además que es un grupo que yo creo que fue el que más éxito tuvo internacional en todas aquellas bandas de los años 70. Os pongo el tema ya mismo. Never in this world will be an answer. Pues ahora nos vamos a Barcelona, Barcelona con una orquesta muy importante dentro del jazz fusión aquí en España, la orquesta Miraflores, una banda catalana que va desde el año 1934 al año 1978. Se volverían a juntar a finales de los 90, pero muy brevemente. Bueno, su formación original era Ricard Rodà, saxo, flauta y clarinete, Víctor Amann, piano, teclado, Xavier Batles, mandolina, bajo y bajo electrónico, que quise decir, Miquel Lizanda, batería y Pedrito Dal, percusión. Bueno, os voy a poner un LP del año 1978 de Oca Oca, el Tirca que me toca. Mi catalán, ya sabéis que no es muy bueno, y bueno, tengo que decirlo así. Y la verdad que es curioso porque cuando estaba, bueno, viendo, me empecé a acordar de muchos grupos que ponen el juego de la Oca en su portada del disco. La verdad que es bastante bonita, y es un tema de, es de Belter. Bueno, voy a poner ya mismo este tema, ya veréis cómo tiene ese toque de calidad que tenía esta banda, que realmente era muy buena. Thank you. realmente preciosa. Bueno, seguimos con temas instrumentales, esta vez con la banda Tony Monte y Mason, un EP del año 1976 de Boa Records. No tengo ni idea quiénes son estos señores, ni idea. Pero esta canción, Labios Rojos, la verdad que la escuché y me gustó. Dije, voy a ponerla aquí y compartirla con todos mis amigos de Bacanal Música. Vamos a escucharla ahora, Labios Rojos de Tony Monte y Mason, un EP del año 1976. Grupo que sigue marcó todos los 70, que fueron Mocedades, un grupo realmente que vamos, que todos recordamos, nacen en los años 1900, en el año 1968 y siguen hoy en día, que por la cual han pasado muchísima gente, y no voy a citar todos los que son porque sería una auténtica locura. Hay que decir que su época de oro fue de la mano de Juan Carlos Calderón, que estuvieron produciendo sus discos 11 años. Bueno, voy a poner un single del año 1978 de Zafiro. Y la canción se llama Me Siento Seguro. Bueno, quiero decir que esta canción, no sé por qué, me recuerda a un anuncio. Si alguien sabe decirme a qué anuncio es, por favor que me llame, porque desde que oí la canción estoy continuamente dándole la cabeza y me recuerda a un anuncio más de hace poco. Bueno, os pongo ya mismo esta canción, que seguramente no es la más, este tema, no es la más conocida de Mocedades, pero bueno, se ve la calidad que tenía este grupo. He pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. He pasado la vida haciendo horóscopo, apostando a mi fe de jugador. ahora puedo sentarme junto a un álamo, en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán. Me siento seguro. Como un náufrago he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. He pasado mi vida descubriéndola, cada paso que daba en soledad. Acercaba esta casa ya sin máscara, deseando quererte más y más. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán. Me siento seguro. Mocedades nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tienes que acertar este grupo de qué comunidad autónoma es. Yo creo que es muy fácil. Ya sabéis, me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single. Un LP, como siempre digo, que a veces cae un LP. Ya lancé el último aquí en Gijón. Bueno, ya vamos con un grupo muy importante dentro de la historia del rock aquí en España, la banda Trapera del Río. Que bueno, siempre se dicen que son el origen del punk aquí en España, pero el propio grupo no se ve como punk, se ve como un grupo de rock duro, que nacen en el año 1976 en el barrio de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat, en Barcelona. La verdad que hay varias reediciones de Master Records. Yo, gracias a Dios, tengo este single, que gracias a él podemos escuchar el tema La Regla, que es un single de Belter del año 1968, que se reeditó. Y es un grupo realmente muy importante, porque más coincide con el movimiento punk en Inglaterra, y van un poco en paralelo, aunque como decía anteriormente, ellos se consideran una banda de rock duro, más bien de rock urbano. Bueno, vamos a poner ese tema ya mismo, que dura sus 4 minutitos, casi 5. Night! Vergara. Bueno, la verdad que tremendos estos, la banda trapera del que escucho la canción, me he quedado así, la banda trapera del Río. Tiene un toque punk, aunque ellos lo nieguen, muy fuerte, ¿verdad? Que muy fuerte, porque la letra, la voz, esas guitarras son muy punkies, aunque ellas digan que son eso, pues rock duro, rock urbano, que era mucho que se daba en aquellos años 70 en España. Hoy vamos con un gran grupo de bloque, uno de los reyes del rock progresivo aquí en España. Voy a poner su primer LP del año 1978, de estos genios, de estos genios cántabros, y voy a poner además la primera canción, que dura unos 6 minutos, que es muy muy típica de ellos, porque claro, hay que tener en cuenta que estos temas de rock progresivo solían durar mucho, entonces a veces evito ponerlo porque son 6 minutos, 5, pero no, hoy os voy a poner entero este tema, Undécimo Poder, 6 minutos de bloque, la gran banda. Thank you. verdad que qué buenos eran estos muchachos de Bloque de Torre la Vega. Bueno, vamos a terminar el programa con una primicia de un grupo llamado Guay. Guay, que era un grupo de Astorga, de León, que nace en el año 1934. En el 75 pues combinan el rock con música de pachanga, y ya en el año 78 pues logran hacer su primer concierto, y en el 81 graban un LP, un single y un cassette, buscadísimo por los coleccionistas. Se puede decir que el EP en la última subasta llegó a costar 200 euros, una barbaridad. Entonces mi amigo Helu, le pregunté que estaba haciendo un programa de los años 70, me dijo: oye, pues este grupo Guay es un grupo que está muy bien, de los primeros, los pioneros del rock duro allá en toda la zona de León, y sabes si lo puedes poner. Por supuesto que lo voy a poner, porque estuve escuchando, son realmente magníficos. Y bueno, son de estas cosas que son muy difícil de escuchar. Ese cassette es, bueno, porque estoy buscando por internet, mirando a ver dónde puedo escuchar algo antes que me lo dejara él, y no encontré nada. Voy a poner ahora una canción que se llama Paz y Chorizo, y con esto me despido de todos vosotros. Y ya sabéis, pasar lo mejor posible, abrigaros porque hace un viento que vamos a salir volando como Mary Poppins. Increíble el viento que hay en Gijón, es increíble, hace un frío que pela. Esperemos que mañana, ya dicen que el fin de semana ya mejora, ya está todo más calentitos. Pues nada, ya sabéis, de pasar lo mejor que podáis. Un saludo a nuestros amigos mexicanos, a nuestros amigos de Cantimpalos, a nuestros amigos etcétera, etcétera, a de Francia, que nos escuchan por internet, que ya podéis escucharnos en el podcast que colgamos todas las semanas para compartir esta música que ponemos, en algunos casos casi imposible escuchar en otras emisoras. Hasta luego. Thank you.